Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos mediodías. Estamos acá en Semilla de Revolución, como todos los sábados, un poco a las corridas con temas técnicos, pero bueno, ya estamos acá. Hoy en un programa muy especial sobre el 8M, un programa recordando todo lo que fue ayer, la lucha de las mujeres, una marcha increíble, excepcional, realmente maravillosa. Tenemos una invitada, que es la señora Romina Fitas, es delegada de Fines de Lanús. Nos vas a estar contando un poco porque estuviste en la marcha, ¿no? Sí. Docente, sí. Sí. Y bueno, y tengo acá a mis compañeros por ahí, Gabriel Leiro, que... Buenos días, buenas tardes, sí. En el medio, para quien almorzó, buenas tardes, y para quienes estamos desayunados, buenos días. En este intermedio extraño de horario, pero que nos pueden escuchar, nos pueden ver mientras están comiendo, así que eso es maravilloso. Y tenemos por acá, ahí atrás, al señor Daniel Martínez. Sí, esa mancha gris que ustedes ven en el monitor es una falla de opena, es mi cabezota, que está tapada por los monitores. Pero bueno, buenos días, buenas tardes, como dicen ahí acá el compañero. Y bueno, espero que el programa de hoy les agrade, va a estar bastante interesante. Nos vamos a ir a un primer tema musical mientras nos acomodamos, porque fue todo un poco de corrida con estos inconvenientes técnicos, pero bueno, esperemos que salga re bien. Pero les quiero recordar que lo pueden escuchar de una forma increíble en moshradio.com. Ahí nos pueden ver en vivo aquí, pero les sugiero que nos escuchen en vivo por el link de la radio, porque así pueden escuchar con calidad, pueden escuchar los temas musicales. Y está llegando el señor Alfredo Berti. Le vamos a dar paso y nos vamos a ir al primer temita musical, que es un tema obviamente elegido por el señor Daniel Martínez, todo lo que tiene que ver con el heavy, con la potencia, hardcore, el punk. Y qué mejor para recordar esta magnífica marcha de las mujeres que algo con toda la potencia, ¿no? El tema está en inglés, pero lo voy a decir en castellano, chicas bravas, y es The Escape. Ahí nos vamos con el tema. Paso de vivir como sombra del alfa, caminando siempre un paso atrás, y las que luchan en cuerpo y alma, directo al corazón de la equidad. La testosterona se mueve en silencio, potestad del patriarca social. Son los hombres cobardes y necios los que tienen miedo a la paridad. Con ella somos todos, sí. Sin ella somos nada, no. Quiero luchar, reír, llorar, sentir, caminar siempre a su lado. Con ella somos todos, sí. Sin ella somos nada, no. Quiero luchar, reír, llorar, sentir, aún queda mucho por andar. Quieren igualdad en derechos sociales, igualdad en salario y pensión, protección ante ciertos criminales que confunden el amor con la posesión. Libertad para andar por las calles sin oír la berrea viril, acosadas por mentes fecales que venden la mujer solo a placer. Caminad, caminad hasta alcanzar el cielo. Caminad, caminad por la igualdad del género total. Caminad, caminad hasta alcanzar el cielo. Caminad, caminad. Con ellas somos todos. Débil sin saber que para parir hay que ser mujer. Cuestión de ovarios. Caminad. estamos acá nuevamente. Bueno, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles toman las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas. Protestaban por las míseras condiciones en que trabajaban y también querían pedir los recortes de horarios laborales y el fin del trabajo infantil. Ahí comienza a acrecentarse la lucha de las mujeres, la lucha feminista. Pero en el 25 de marzo de 1911 sucede un hecho trágico en una fábrica textil. Se produce un incendio que, según las fuentes oficiales, es un accidente, pero también se dice que en realidad fue intencional. En ese incendio mueren 123 mujeres y 23 hombres. Ahí la lucha de las mujeres, bueno, esto desata una furia en todo lo que es el sector de lucha feminista, y hasta el día de hoy se recuerda ese momento. Y hoy mismo creemos que la lucha femenina, la lucha de las mujeres por una posición de igualdad en trabajo, en la vida cotidiana, se ha acrecentado. La marcha de ayer fue realmente impresionante, totalmente autoconvocada, y creo que un ejemplo a seguir, ¿no?, en todas las luchas. Es mi opinión personal, quedé totalmente impactada. Vamos a hablar un poquito con la compañera. Sí. Si estuvo ayer en la marcha, ¿qué es lo que le pareció? ¿Cómo? Sí, ayer fui no tan temprano como otras veces porque quería quedarme un poco más a la noche, y fue impresionante la cantidad de gente. La verdad que sí. Yo había ido el año anterior y para mí cada vez vamos más. Sí, sí, es terrible. Me costó muchísimo llegar a Plaza de Mayo. Sí, a mí también. O sea, realmente había gente donde vos girabas, había gente. Sí, muy bueno. Un dato a aclarar también, a sumarle a eso, es que también se dio mucha descentralización. Hubo muchas plazas, aún de conurbano, que también, o sea que si vamos a la descentralización que hubo y sumamos la cantidad de gente que hay año a año, totalmente impresionante cómo se está desarrollando y cómo va creciendo, sí. ¿No? Es muy impresionante. Eso sí, y quería también acotar algo que capaz que en el transcurso del programa es interesante debatirlo, ¿no? Estas autoconvocatorias cada vez más genuinas, por encima del sistema, por encima de todas las trabas burocráticas que por todos los medios intentaron frenar esta marcha increíble, pero era así. Sí. Las burocracias y las cúpulas sindicales de la CTA y todo, que habían prometido un montón de cosas, ¿no? Y aún así no pudieron parar esta marcha, ¿no? Creo que se necesitaban 80.000 pesos, era lo prometido, sí, por CGT, sí, y CTA. Se bajaron porque no querían que los discursos se nombrara el paro. Las mujeres en ese momento empezaron a juntar el dinero, creo que lo que se juntó fue 95.000 pesos. Superaron, sí, superaron lo que se les se había prometido igual. Y se hizo igual. O sea, creo que ayer fue una marcha demostración realmente de democracia auténtica, directa, ¿no? Y que eso creo que está empezando también a marcar el hilo conductor y el camino. Y han demostrado otra cosa: por encima de cualquier diferencia dentro de la corriente esta del feminismo, hubo una gran unidad y un eje común, ¿no? La movilización, basta de femicidios, pero también un cuestionamiento al sistema en muchos aspectos, ¿no es cierto? Eso creo que es los ejes que habría que rescatar, sí, y ver, ¿no? Se cantaba muchísimo contra la CGT, muchísimo, y se pedía paro general. Creo que eso diferencia un poco de otras marchas. Marchas reivindicativas, sí, del feminismo, sí, vamos, sí, a decir, ¿no? Más allá del incumplimiento de tanto de la CGT como de la CTA, creo que el ambiente ya les iba a dar el reclamo del paro general. Digamos, está muy a flor de piel que desde las bases se está pidiendo eso. Hemos tenido casi 4 años totales de entregas, y vamos a lo que es la lucha paralelamente con lo que es, digamos, las pérdidas de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, pérdida en general que hemos tenido, y centrales obreras como sindicatos totalmente apáticos, no diría apáticos, totalmente cómplices del gobierno. Entonces, uh-huh, creo que eso, en cada manifestación y principalmente en una tan multitudinaria, se va a hacer sentir. la CGT tuvo un golpe muy fuerte que no va a poder asimilar cuando fue que se le sacó el atrio. A partir de ahí no pudo asimilar nada, por eso las únicas medidas que ha podido llegar a organizar han sido sin manifestaciones, sin congregaciones, y las que ha hecho tratar de controlarlas. Eso también marca el contexto de lo que es para ellos, y creo que ayer lo que se dio se iba a dar aún si la CGT o la CTA permitían lo del audio, porque las bases están pidiendo eso, sí. Están totalmente en la lucha. Cosa que sí, igual creo que le salió, como se dice, el tiro por la culata, ¿no? Porque si lo que ellos intentaban era tirar el acto prometiendo algo y después a último momento diciendo no, creo que les salió al revés, porque justamente ahí el movimiento demuestra que son mucho más que ellos. Es que es como un animal herido, no sabes cómo va a reaccionar, porque está herido de muerte, saben ellos, entonces no saben cómo reaccionar, ¿no? Entonces, estas cosas que por ahí para ellos iban a tener una acción, les resulta contrario, porque es lógico, porque no comprenden y no saben cómo manejar el lo que sucede en las bases. Sí, sí. ¿No? Ahí habría, ojalá, ¿no?, de que todo esto que ocurrió sirva, aparte con lo de la votación por el aborto, ¿no?, que había quedado trunca, que sirva para empezar a tener otra mirada sobre las luchas de las mujeres. No se puede, digamos, apartar la lucha de las mujeres si no se pelea contra el Estado, contra el sistema, y hoy está más que demostrado cuando el sindicalismo te traiciona. Entonces, la lucha de las mujeres, más allá de esta lucha por igualdad, necesita tener la conciencia de la realidad que se está viviendo o se vive por el sistema. Entonces, por ahí, ojalá sirva para que el movimiento, este movimiento que la verdad está tomando cada vez más fuerza, sirva para darle una dirección verdadera a las luchas en su totalidad, y no solo quede en el derecho de la mujer por la igualdad. Porque a veces pareciera eso, que es la lucha de la mujer por la igualdad, y la realidad es que a todos nos tocan, el sistema nos toca de distinta forma. Y si vamos por el sistema, es mucho más fácil conseguir la igualdad. Sí, igual yo creo que en la marcha de ayer se notaba que había algo más que la cuestión feminista, si lo ponemos entre comillas, pero igual me parece fantástico que se centre en lo que está pasando. Recordemos que hay no sé cuántas muertes, no tengo ahora acá el dato exacto, pero estaba leyendo una nota de las muertes también que con la represión, bueno, que la mayoría también son a mujeres. Y sí, sí, muchas están relacionadas directamente con fuerzas que, digamos, contrarrevolucionarias le llamaríamos, o de sí, pronto policiales y todo, sí. Es más, utilizando recursos de la propia fuerza, o sea, armas que les da el Estado, exactamente, uh-huh. ¿No? Dentro de la gravedad de lo que es ya de por sí el femicidio, tiene este gravamen, ¿no? Sí, sí, fuerzas que deberían grave. Proteger son las que están en mayoría propiciando esto, ¿no? Es terrible. Te quería hacer una consulta, sí. Romina, desde la ignorancia y desde empezar a esclarecer, porque de repente uno intenta, más allá del activista, llegar a gente que por ahí no entiende cómo es todo este movimiento, ¿no? Si uno se pone a desglosar las barbaridades que escucha, principalmente desde el enemigo, escucha mucha terminología desacreditante, como feminazi y todo eso, y uno entiende que por ahí simplemente son puntos de vista que hay que ir puliendo y discutiendo, quizás alguien más exacerbado que otro, pero digamos, no se llega a esa barbaridad que quien lo dice ni siquiera entiende lo que está diciendo y la barbaridad que está diciendo, ¿no? Utilizar esa terminología. ¿Nos podrías más o menos, dentro de lo que es poder explicar cómo son los distintos, si es que lo hay, puntos de vista dentro del feminismo, si por ahí, si uno es correcto decir que hay quien está más radicalizado o no, o solamente una percepción? Bueno, hay diferentes grupos, claramente. La Marea Verde, somos un montón de mujeres, lesbianas, trans o no binarios, Pero uno de los ejes centrales, para volver sobre lo que dijiste vos, es precisamente tirar abajo el patriarcado, ¿no? Más allá de que es una frase hecha, la realidad es que nosotras cuestionamos este sistema y sabemos que el patriarcado nos abarca a todos como sociedad, ¿verdad? A todos los seres humanos, más allá de su género y de su elección. Uno es eso. Y por otro lado, sí, el feminismo abarca un montón de diferentes grupos, algunos más radicalizados que otros, algunos tienen desencuentros en opiniones, pero básicamente la importancia que le damos es, primero, generar esto de cambiar la mentalidad de la sociedad y de generar igualdad de derechos, ¿sí? Porque creo que históricamente las mujeres quedamos siempre atrás. Y bueno, es parte del sistema que tenemos que volver a aprender. Sí, digamos, a rehacer. A rearmarlo. Claro, igual, que quiero aclarar que, quién sabe, tu pregunta es referente también a que hubo encontronazos en esto de la organización. No es específico a la marcha. No, es general, porque entiendo la postura de ella, que es lo que iba a aclarar. Porque, y es lógico y es entendible y debe ser así que haya esa diferencia, porque también hay diferencias en formas de pensar políticamente, si no estaríamos todos vinculados a una sola organización. Desde ya. Entonces, dentro del pensamiento feminista, es entendible y es sano que haya eso, porque si no estamos todos... Claro, hay un montón de diferentes puntos de vista, por ejemplo... en un montón de objetivos. Uno de ellos es que siempre se planteó, ¿qué hacemos con los compañeros? ¿Los invitamos a la marcha o no? Bueno, tenés dos miradas. Por un lado tenés las que te dicen sí, el compañero debe venir porque también debe aprender, debe participar, debe entender lo que es esto, ¿no? Lo que nos genera a nosotras. Y por otro lado, tenés las chicas que quizás fueron muy vulneradas por hombres y que se sienten violentadas al ver un hombre marchando al lado de ellas, porque quizás ellas lo que quieren es un marco de libertad, en donde vemos quizás muchas chicas que se sacan su remera, se sacan su corpiño como expresión de libertad y quizás ven que no se van a sentir tan seguras al lado de un hombre. Además, aparte, se han denunciado por redes sociales también hombres que aprovechan estas marchas que son violentos en su vida habitual. Pero son dos miradas diferentes. Sí, por un lado, sí, necesitamos también que los hombres vengan con nosotras, nos acompañen, entiendan nuestra lucha. Y por otro lado, tenés otro grupo que te dice no, que el hombre se quede en la casa cuidando a los niños, haciendo las tareas del hogar o preparándonos la cena, y que ellos encuentren otro espacio de este nuevo aprendizaje. Por eso te digo, en cada objetivo hay diferentes miradas, como nos pasa a todos en la sociedad. Ayer se veía nombre... Perdón, quería hacer una pequeña reflexión con respecto a esto, ¿no? Yo creo que acá hay fases de desarrollo en cuanto a objetivos, porque en definitiva, cierto sector también, como muy bien lo decía Alfredo y lo caracterizaba, está hablando del tema de la... de luchar por derechos que se han perdido o adquirir nuevos derechos, pero dentro de un marco de una legitimación jurídica. Yo creo que como una herramienta de transición hacia una toma y pleno desarrollo de una conciencia colectiva está bien. Ahora, que la lucha caiga solo en eso, yo creo de que el verdadero objetivo acá, no solo del movimiento feminista, sino de todos los grandes movimientos sociales, chalecos amarillos, todas estas expresiones nuevas... que están fuera del ámbito de los partidos políticos tradicionales o de las organizaciones político-partidarias, si no empezamos a plantear en concreto que acá la verdadera lucha es contra un sistema y que el patriarcado solamente va a tener la posibilidad de ser derrotado cambiando de sistema, entonces siempre vamos a estar como una especie de lucha cíclica y desgastante, ¿no? Rescato y valoro, ¿no?, desde mi análisis, todo esto del derecho a reclamar por derechos, ¿no? Que lamentablemente en este sistema, como cada vez se está agudizando más esta desigualdad inherente al capitalismo, estamos peleando por derechos que ya habíamos tenido. ¿No es cierto? Ahora, el feminismo, creo yo, que va a dar ese salto superior cuando en forma colectiva se comprenda que el feminismo forma parte de una lucha, y no es de género, sino es una lucha de clases, y ahí es donde hay que dar la verdadera batalla, ¿no? El tema de esto de armonizar y del sentido de unificación. Yo creo que uno de lo que pasó ayer, para mí, ¿no? Eso es uno de los aspectos más positivos que tiene, que se está empezando como a superar este tipo de cuestiones. Sí, no es fácil, ¿eh? Ojo, creo, no es fácil. No, te digo, para mí la marcha de ayer, muchas consignas en contra del sistema, sí, muchas, y muchas, para mí había una conciencia de clase mayor que la que se veía otros años. Eso quería recalcar, sí, ¿no? A eso me refiero. Claro, ¿no? Quería decir algo que tenía que ver con lo que ella comentaba del tema de que vayan hombres o no. Sí. Yo siempre me encuentro en una disyuntiva con respecto a ese tema. Es más, yo ayer fui con compañeros que iban con sus hijas. Y me parecía lógico que quisieran estar, porque de pronto es una marcha muy grande y llevaban a sus hijas. Pero eso no molestaba. Uno veía hombres acompañando a su novia, a su amiga, pero también se veían hombres solos, y eso genera ya una incomodidad porque no sabes bien qué están haciendo. Es claro. Más, los famosos incidentes de los que te digo, porque estuve ahí parada y puedo hablar por lo que vi, se había armado un fuego, armamos un fuego porque hacía mucho frío. Se pusieron a bailar y a tocar música tipo africana, estaba buenísimo frente a la catedral, el fuego ayudó muchísimo. En eso caen unas personas que iban a armar otro fuego y sacan una bolsa cargada de latas, y eran hombres, y empiezan a tirar contra la catedral. Y bueno, cuando alguien desata eso, después ya alguien se prende, que una chica, no pasó a mayores, quedaron dos chicas detenidas que las soltaron enseguida. Pero justamente qué casualidad, son hombres que comienzan eso, las mismas chicas, ojo, que son hombres. Hago una aclaración ahí, porque también como es un tema muy sensible y es de género, es más allá de que sea un hombre, entendemos que son servicios mínimamente que están trabajando, porque si lo generalizamos a hombre, volvemos a lo mismo, ¿no? Claro. La estigmatización del género, cuando en este caso es muy particular a un accionar de un servicio para generar esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo no sé, bueno, está bien, hay servicios femeninos, pero bueno, en las mujeres hay una empatía en este momento muy grande, que no sé si una mujer se prestaría, bueno, quién sabe. Es que no sé, pero si no creo, perdón, no creo, porque incluso ese mismo acto protagonizado, como vos decís, por hombres, es un acto en sí de provocación, ¿no? Un grupo de hombres solo ahí rondando un grupo de manipulación. O sea, ya de por sí incita que el grupo que está ahí pacíficamente realizando un acto, llamémosle civil, ante la menor provocación va a saltar. Claro, o sea, puede ser tanto que tiran o no. Claro, puede ser, ¿no? Tanto, digamos. Claro. Uno dice servicio, también puede ser radicalización de la derecha. O sea, hay de todo. Lo que pasa es que a veces, por eso digo, cuando uno expresa o de repente está en un medio de comunicación, por ahí las terminologías son importantes, o aclararlo, porque si no, volvemos a lo mismo. Ese hombre solo, que por ahí genera ciertas algo, cuando uno ve esa situación y enseguida identifica que por ir solo genera eso. No quiere decir que sean buenos ni nada. Pero a lo que voy es por qué genera incomodidad a las mujeres ver hombres solos. Sí, no, genera eso. No, eso porque es parte del cambio también. Esto dentro de todo, masivamente como se está dando, es nuevo. Más allá de que se hagan todos los años el encuentro, esto es no solamente a nivel nacional, sino internacional, y la realidad es que es muy nuevo, ¿no? Entonces, como todo lo nuevo, tiende a mezclarse costumbres arraigadas viejas. Sí. Y hasta que se saque todo eso, estamos en ese cambio. No minimiza la importancia y lo que está generando en la sociedad, ¿sí? Que el cambio ya es tenerlo como tema de debate, que no existía. Ya, bueno, ese es un cambio. Y eso para mí es muy importante, sí, porque creo que se los debemos a las mujeres, sí, ¿no? Sí, históricamente, sí, estas mujeres que han venido luchando desde hace muchos años, y realmente fueron las mujeres las que pusieron estos temas sobre la mesa, dentro del aula, hablarlo en casa. Un ejemplo, hablar del aborto antes era un tabú, y no estoy diciendo antes hace 100 años, estoy diciendo antes hace 20 años. Era un tabú para toda la sociedad. Si lo hablábamos entre nosotras, con una amiga, pero jamás, por lo menos, creo yo, con la gente que me rodeaba, no era un tema abierto en la familia. Era un secreto a voces, ¿no? Si alguna mujer de la familia había tenido que tomar esta decisión, quizás lo supiera su madre, pero no más de ahí. O su mejor amiga, ¿no? Pero bueno, digo, debemos a las mujeres que estos debates se den, que generen cada día más integrantes en esta marea verde, a pesar de que tenemos diferencias en distintas opiniones, de distintas cuestiones que se van dando, pero creo que es muy importante poder valorar que gracias a las mujeres estamos hablando de esto. Y una cosa también aclarar, que si bien creo, y ahí me lo puedes afirmar o no vos, es que más allá del hoy es el tema del aborto, el feminismo es más profundo, es un tema socioeconómico, político. Hoy está en auge, digamos, una problemática real que es muy grave y hay que solucionar en lo inmediato porque las chicas se nos mueren. Sí. Pero la realidad es que el movimiento feminista detrás tiene un contexto socioeconómico, político más profundo. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, yo solamente a modo de aclaración y hacer una breve reseña histórica de lo que más nos toca acá a la compañera Romina y a mí, el tema de la educación. Es lo que yo más recuerdo. En 1921 había salido una resolución como una especie de directiva cómo debería comportarse una señorita en el aula. Claro, entre la reglamentación, las señoritas, que, o sea, las compañeras trabajadoras docentes que trabajaban en el ámbito primario, no podían salir solas a la calle salvo con su marido o su hermano. No podían estar vestidas, e incluso lo decía, con una pollera que tape la rodilla. Los horarios era totalmente, incluso sancionable desde una cuestión jurídica, que una mujer soltera vaya a espectáculos públicos fuera de un horario, llamémosle, decente. De eso a hoy, y el otro tema, el personal de inspectores y jerárquico en la educación siempre fueron masculinos en esa época, siempre, a pesar de que el rol de la educación fue encarado desde la óptica de que era un trabajo, el único permitido, aceptado socialmente para la mujer. Como que es la prolongación de este patriarcado de la mamá en la escuela, vamos sí. a decir. Bueno, desde esas concepciones hasta las concepciones de ahora, que hoy la categoría trabajador de la educación trasciende el género, esas conquistas y esas luchas se las debemos a las mujeres también. ¿No es cierto? No nos olvidemos la historia argentina, los principales referentes femeninos que han reivindicado desde formar los primeros sindicatos de trabajadoras de empleadas domésticas, de los talleres, de las textiles, eran mujeres y eran políticamente desde la visión desde el anarquismo, desde el sindicalismo, o sea, que no era también cualquiera que venía y le tiraba fruta y si pegaba, pegaba, ¿no? O sea que como colectivo, la mujer ha tenido una participación política, histórica, y no nos remontemos a la época de la independencia, de hablar de Juana Azurduy, es una de las primeras, y no sé si la primera mujer con grado de general que se lo dio Belgrano, o sea, todas esas cuestiones históricas que venimos nosotros como pueblo trayendo de experiencia al colectivo. Esto nos reivindica, lo que decía la compañera, de que las mujeres como género en ese aspecto han sido relegadas de la historia, ¿no? Pero no es casualidad, porque si uno tiene una visión colectiva de las cosas, entonces la perspectiva del análisis histórico y científico cambiaría. Pero a nosotros, ¿cómo nos cuentan la historia? Héroes, batallas, todos varones, fechas, y ya está, ¿no? Esto, todo esto ha traído para mí una gran evolución, y esta es la experiencia y rescato de conciencia histórica del, en este caso, del sector de la mujer, que ha sido fundamental en la historia argentina y en la historia de la humanidad también, ¿no? También hay que recalcar que Gaby dijo algo, pero la marcha de ayer se dio en simultáneo en un montón de países, y yo he visto por lo menos las fotos de lo que es España y es impresionante lo de España. Y no es la primera vez en España, ya el año pasado teniendo también. Teniendo en cuenta la particularidad que es un país que el patriarcado es muy fuerte, ¿no? No solamente lo ha traído a las colonias en su momento cuando fueron invasores, sino que sigue arraigado en su cultura. Así que por eso hay que esos de toda América es muy fuerte. Sí, sí, mismo las fotos de Chile, las marchas también muy importantes, y sí, Chile sí también, digamos que es un país con mujeres de Latinoamérica y Argentina, los hombres son otra cosa. Sí. Pese a que, sí, que hay un machismo claro. Sí, sí, sí, sí, es real. Es real. Mucho más fuerte en la sí, en otros países. Esa diferenciación también se ve claramente en las provincias con respecto a Buenos Aires. Y eso también. Sí, sí. En las provincias es muy difícil que... A ver, están tratando de entender este nuevo movimiento, pero están todo el tiempo cuestionándolos, cuestionándonos. y ahí se ve muy claramente las provincias, bueno, las del norte también, demasiado, pero es porque también ahí tenemos una falencia muy grande con respecto a la educación sexual integral. Sí, igualmente no nos olvidemos, yo particularmente tuve la oportunidad de observar. Aún hoy, año 2019, sigue habiendo imágenes religiosas dentro de las escuelas, sí, en el norte. O sea, acá en Buenos Aires también. No los he visto, sí, acá, bueno, pero bueno, por eso allá. No... Y es más, llegué a participar en una discusión este año en que si se debía dar o no catecismo en la escuela, ¿no? O sea, al interior se le suma un sistema feudal vigente y una iglesia muy fuerte, ¿no? Y donde la pobreza y la desigualdad es extrema, ¿no? Sí, eso sí, también sí, sí, es. Bueno, por eso no es raro igualmente que la bronca de estas chicas más radicalizadas se generen contra la catedral, contra la iglesia, porque radicalizado uno es hasta en lo ideológico también, porque claro, si uno ve las distintas posturas ideológicas sucede lo mismo. Por eso hacía la correlación de que a veces el impulso que tiene ciertas luchas es por quienes son más radicalizados, pero después, al socializarse más, los distintos actores van empezando a poner su postura. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, barbaridad es lo que han hecho con eso, no la realidad que es esto. La mujer sigue discutiendo, sigue trabajando sobre eso. Volvemos a lo mismo, lo de siempre, esto de los medios que distorsionan una realidad. Y lamentablemente, en general, un pueblo que no se trata de averiguar. Eso, a mí no me parece extraño lo de los medios. Me preocupa la gente que dentro de su pasividad no busquen, por más que no sea activista, porque a veces no es ser activista, pero sí estar bien informado, que es lo importante, ¿no? Sí. Bueno, chicos, nos podría decir una cosita para cerrar. Dale. Hoy Gaby hablaba sobre los servicios y todo eso. Desde mi modo de pensar, ¿no? O de esto que uno lleva un poco de revolución dentro, yo creo que también deberíamos pensar que es necesario y justo que ese tipo de acciones se concreten. Más allá de que haya sido un servicio real, pero yo creo que son necesarias esas acciones contra la catedral, contra el cabildo, contra la esfinge, porque no hay otra manera de concretar una revolución. No, sí, sentado sí, frente a un fueguito con una guitarrita, yo creo que no hacemos demasiado. No, aclaro algo. Si eso está dentro del marco de las compañeras, lo vuelvo a meter en lo que hablábamos recién. Después mi opinión, si está bien o está mal, es otra cosa. Ahora, si lo hace un hombre, no puedo pensar que está dentro de ese contexto, porque la marcha es de género. Claro, igual quiero aclarar que las pintadas sí las hicieron las compañeras, y me parece fantástico. Sí, la compañera fantástico, se la aplaudo, o sea, no estoy a favor de la iglesia. Me parece fantástico, mira, pintaron el cabildo, y sí, o sea, obvio. Pero más bien, y después, bueno, hubo estos incidentes, y obvio, las chicas después... Eso desata que las chicas, bueno, quieran tirar las vallas, que se hayan metido dentro de la catedral, pero es lógico, Estamos hablando, o sea, que están asesinando a personas. No podemos quedarnos en aplaudir que me digan algo lindo cuando una piba se está muriendo en el mismo momento que estás protestando. Claro. O sea, es antinatural. Por eso digo que la negación de la gente a conocer la realidad es el problema. Bueno, una de las cosas porque que le gritaban... Porque si no te tenés que indignar, trajiste una persona al mundo que se te va a morir porque no le permiten decidir sobre su propio cuerpo. O sea, el que no se indigna con eso no tenés sangre. Bueno, ayer una de las cosas que le gritaban a este grupo de policías que estaban tras las vallas era, mientras vos estás acá, están matando chicas. O sea, ¿qué haces acá? Esa es la realidad. Hay una realidad también que tiene que ver con la incoherencia del Estado. Porque el Estado, por un lado, quiere que vos tengas a tu hijo... Pero por otro lado, no le quiere brindar educación, salud, ni le quiere suponer la UH. Entonces hay una total incoherencia en todo eso. Es capitalismo y sus contradicciones. Sí, lo que pasa es que es mano de obra barata para el sistema. Sí. Bueno, chicos, nos vamos al segundo tema musical. Es un tema de un grupo que se llama Mafalda y el tema se llama En Guerra. Diga lo que digan las mujeres, estamos... Bueno, estamos nuevamente en el aire. Decía Rosalía de Castro, venid ahora vosotras hijas del libre pensamiento que lucháis por romper unas cadenas que solo desatan la muerte. Bueno. Me gusta. No, bueno, bueno. Te iba a hacer otra consulta que le hice así afuera del aire y te lo iba a comentar. Se dan dos situaciones muy fuertes en el año, se están dando, y es muy positivo, entiendo, tanto la marcha como el encuentro. Se pueden vincular tranquilamente ambas. Una sirve para ir perfeccionando el otro. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, el encuentro en realidad es algo más prolongado y tenemos un montón de instancias, de distintos eventos en el mismo encuentro, en donde ahí se desarrollan en las distintas escuelas, talleres, y las mujeres pueden elegir qué talleres ir, formarse, opinar. Me parece que el encuentro en ese sentido es mucho más fuerte y deja una huella mucho más a largo plazo para seguir trabajando. Creo que quizás el punto de inicio puede ser la marcha del 8 de marzo para una mujer, sentirse motivada, movilizada e quizás hasta cuestionando en qué sociedad está viviendo por las noticias lamentables que vemos todos los días, que prácticamente matan a una mujer cada 24 horas. Entonces decís, bueno, voy a la marcha porque necesito movilizar esto, ¿no? Y quizás ahí se encuentra con distintas agrupaciones y va viendo que hay algo más atrás de la marcha, no es solo una marcha, sino que atrás hay formación, hay contención, hay distintas redes de distintos grupos. Y bueno, cuando vas al encuentro es un camino de ida, no volvés igual después de un encuentro. Por lo menos es lo que a mí me sucedió, y se movilizan muchísimas cosas internas, ¿no? Para las mujeres que lamentablemente a lo largo de nuestra vida nos hemos sentido violentadas de alguna u otra manera. Entonces ahí realmente estás a flor de piel, y no solamente es un encuentro nacional donde vos podés terminar hablando con una chica de Jujuy, sino que también hay talleres de formación, van las microemprendedoras, que es lo que nosotros siempre decimos, tratemos de comprarnos entre nosotras, que esto no sea un negocio para el resto, ¿no? Sino que fortalezcámonos entre nosotras. Y la verdad es que el encuentro me parece muy importante, porque ahí hay mucha información dando vuelta. Tenés radios abiertas, tenés libros, te encontrás un mundo, por lo menos cuando yo fui para mí la primera vez, fue un mundo nuevo. Increíble. ¿Dónde estaba todo esto que yo no lo había encontrado antes? Y bueno, la verdad es que lo vienen trabajando hace mucho tiempo y cada vez es más multitudinario. Y este año tiene una particularidad para quien es de Buenos Aires, que lo tenemos acá, básicamente, sí, en La Plata. Así que para quien que por ahí lo veía por TV, como uno diría, tiene la posibilidad de participar, o aunque sea de ver, de ir. De como, escuchar. Exacto, ¿no? Porque a veces el participar es distinto, el opinar y eso, pero aunque sea ir y ver, como vos bien decís, los distintos. Yo muchas veces lo que les digo a mis estudiantes, porque obviamente cuando uno empieza a escuchar a feministas o pensamientos feministas, porque un hombre puede tener pensamientos feministas, empieza a indagar, a cuestionar, pero ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué ustedes cuestionan todo? ¿Y por qué están en contra de los hombres? ¿Y por qué odian a los hombres? Bueno, yo lo que les digo es, vamos primero por empezar a escuchar y a perder el miedo de aprender cosas nuevas. Y ahí vas desandando un camino lleno de prejuicios, que no es culpa de los que los tienen, sino que la sociedad te va formando en estos prejuicios. Y bueno, de a poco les voy hablando a todos los estudiantes, porque yo siempre digo, mi lucha es adentro del aula sobre estos temas, claro, porque creo que es el lugar muy importante para hablarlo y debatirlo entre todos. Y bueno, empecemos por escucharnos. Porque ¿quién no ha sido violentado por esta sociedad? Todos, todas. Pero las mujeres tenemos ciertas particularidades. Entonces, bueno, vamos a empezar a compartir experiencias y ahí podemos desandar este camino y nos encontramos con autoras de hace un montón de años que vienen escribiendo sobre esto. Claro, que vienen leyendo esta realidad, que quizás uno tiene como la venda en los ojos. No, no, pero yo no soy feminista porque yo amo a mi esposo. ¿Qué tiene que ver? Claro, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La desinformación. En este punto a veces me pongo a pensar, ¿no? Porque es totalmente justo la lucha por la igualdad. Pero yo creo que por ahí se desvirtúa todo al decir el feminismo por la igualdad. Porque, o si no, tendría que haber un movimiento de hombres por la igualdad, porque también no, el hombre. Pero la pero el hombre mujer vive generó. Cosas. Mira, no, te, bueno, pero también genera. Podemos, ahora que generamos esa desigualdad, en esta deconstrucción, podemos tener un movimiento que diga vamos por la igualdad. Pero el hombre ya, digamos... Por ahí sonaría distinto igualdad, por la lo que igualdad, pasa es que pero... creo que eso es lo que los hombres no entienden. Y me ha pasado que en algún momento hablando con mis hijos y hablaban del abuso que sufren las mujeres, todas las mujeres sufrimos abuso. Y en un punto yo dije, no puede... Y me pongo a pensar y hablar con compañeras y me pongo a ver mi vida y me doy cuenta que todas sufrimos abuso. Y eso es terrible, porque yo no sé si todos los hombres han sufrido abuso. Y ahí ya marcamos una diferencia muy grande de por qué las mujeres estamos en esta lucha y, quién sabe, no es nada que ver con lo que le pasa a los hombres. Yo no, creo que sí, que recibimos abusos. El hombre, no de la misma, lo que pasa es que creo que es distinto. Pero, lo que pasa es que comparar uno con otro es el error para mí. La realidad es que el hombre por ahí tiene más herramientas que aún el patriarcado desde la familia la ha formado, pese a que el hombre también de niño tiene abusos, ¿sí? Ahora, el tema para acá pasa por eso, que la mujer tiene menos herramientas para defenderse y para... Porque tenemos menos derechos. Exactamente. Aunque no nos guste. Exactamente. Tenemos menos derechos. Y no solamente derechos jurídicos, desde lo cultural, desde las relaciones económicas, desde lo político, desde la cuestión del poder incluso, la mujer es doblemente... Nadie dice que el hombre no, simplemente que se magnifica por género en la mujer. Claro, pero los abusos de violencia... Los abusos de violencia, yo me refería a abusos violentos, y eso es lo fuerte, darse cuenta que la mayoría de las mujeres sufren. Pero no solamente violento, yo también quiero acá marcar algo importante. Con respecto a lo económico, también. Bien, la mujer muchas veces tiene que rechazar trabajos porque está a cargo de cuidados de su familia, hijos, hijas, abuelos, suegros, madres, padres. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, porque siempre hago esta aclaración, en la mayoría de los casos, no en todos, es la mujer la que se ocupa de ese cuidado. Y es la mujer la que pierde económicamente en eso. ¿Por qué? Porque tengo que decir que no a un trabajo, porque no tengo con quién dejar a mis hijos, porque tengo a mi mamá enferma, y si mi hijo tiene fiebre, ¿quién va a trabajar y quién se queda en casa? En líneas generales, el hombre se decide en la pareja quizás, porque es una decisión de pareja, capaz, si la tenés en ese momento, no, y bueno, anda vos a trabajar, yo me quedo en casa. No solamente eso, sino cuando el bebé es chiquito y vos no tenés un trabajo en blanco, que tenga una guardería, que te lo cuide mientras vos trabajás, muchas veces se soluciona diciendo, bueno, sí, mejor me quedo en casa porque me sale más cara la niñera que ir a trabajar. Eso pasa. Perdón, como trabajo, muestra, ejemplo, como muestro basta un botón también, trabajo. ¿No? En la selección de personal a veces las empresas están en una contradicción. Contrato a una mujer porque es más barata, pero por ejemplo a un hombre yo no le voy a dar una licencia por su día masculino, pero a la mujer sí, ¿no? Entonces, esas mismas contradicciones del sistema que te genera, ahí te das cuenta la gravedad de la desigualdad que hay. Porque incluso por el hecho de ser mujer, en muchos ámbitos laborales, ya de por sí vas perdiendo. Sí. Porque primero van a fijarse el menor costo posible que un trabajador puede generar, ya sea en una empresa de producción o de servicios, ¿no es cierto? Yo creo entenderlo, Alfredo, en este tema de la concepción de feminismo sí o feminismo no. Es más, debo reconocerlo, a mí a veces un poco me cuesta la palabra feminista, pero porque la veo desde como que se categoriza, ¿no? Pero eso también es producto de nuestra propia formación cultural. Claro. ¿Por qué no entender de que hay una dentro de la sociedad hay un sector especial por género que tiene una doble explotación y una doble rechazo social, una doble exigencia? Sí. Entiendo en el maltrato también que habla Alfredo, el macho proveedor en este sistema vive también presionado, ¿no? Sí. El hombre que pierde trabajo tiene una carga psicológica y emocional doble, pero ¿por qué? Porque culturalmente se nos ha enseñado que es el hombre el que tiene que proveer en la casa. Por eso ¿no? digo ahí, el hombre, claro, es ¿no? cuando el patriarcado nos afecta a todos. A todos, sí, exactamente. Sí, sí. Y no es machismo, pero, es patriarcado, como vos decís, ¿no? Si quiero volver sobre el área económica y laboral con respecto a las mujeres, no es casualidad que en la docencia tengamos un salario tan bajo, ¿no? Cuando somos profesionales. ¿Por qué? Porque la mayoría en la docencia somos mujeres. ¿Y qué pasa ahí? Mujeres que muchas veces tenemos que ir a trabajar y, por ejemplo, en plan fines, si tenemos un familiar enfermo, nosotros no tenemos licencia por familiar enfermo como sí en otras áreas de la docencia. Si estábamos embarazadas hace 2 o 3 años atrás, tuvimos de boca de una inspectora que nos ha llegado a decir, las profesoras de fines saben que no se pueden embarazar. Ah, bueno. Y si están embarazadas, deben renunciar a sus horas. Y eso fue una lucha dada en fines, en cual se ganó que por lo menos tengan la licencia por embarazo y por parto. Bien, entonces, ahí también se ve la precarización en las mujeres docentes. No es casual que las docentes o los docentes tengamos un sueldo tan magro, ¿no? Porque si vos te lo pones a equiparar con otra profesión, los sueldos son mucho más altos. Sí. Sí, sí, bueno, también pasa en enfermería, que, perdón, que claro. también mayoritariamente son mujeres y se da una situación bastante parecida. Sí, otra cosa más, quiero recalcar. Tiene una lucha vigente, que es el tema de bajar la categoría. Perdón, quería mencionar el tema en el caso de la educación pública y con respecto a los profesores trabajadores en fines. Y acotando esto, lo que decía la compañera acá, Romina, la cúpula sindical y muchos de los sectores que conforman las vertientes político-partidarias, esta problemática nunca se hicieron cargo. Pero principalmente los que nos tienen que defender desde el punto de vista gremial, ¿no? que sería toda la cúpula sindical, llámese quien se llame, SUTEBA, ¿no? estas problemáticas de fines no se hacen cargo, jamás la han tomado en cuenta. ¿No es cierto? En general, sacando alguna particularidad, lo sindical tiene la misma estructura patriarcal que el resto. Seguro. O sea, si podemos en mayor o menor medida. Contar compañeras que han sido referentes de sindicatos, lo contamos con los de la mano, y aún dentro de las estructuras, me parece. Es más, yo comentaba fuera del aire que el año pasado SUTEBA llamó a movilizar para el 8 de marzo. No llamó a paro. Este año sí llamó a paro porque vio la presión social. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, miró con buenos ojos, de paso cañazo, metemos 72 horas de paro y agarramos el Día de la Mujer. Pero años atrás no lo tomaba. Sí, pero esa convocatoria fue entre gallos y medianoche, también aclaro. Se nos está... Tiene una presión de base, es importante. Sí. ¿No? Quedan... no hay que olvidarse la lucha de clase en todo esto. Claro, chicos, nos quedan 2 minutitos y cerramos con algún comentario. A mí lo que me gustaría decir personalmente es que los ojos, aunque moleste a veces el tema feminismo, aunque genere, están dando un ejemplo. Pero está bueno que moleste, porque quiere decir que está instalado este tema. Está instalado. Y hay que superarlo. Y creo que ayer uno de los comentarios de muchos hombres, mismo políticos que me he cruzado ahí, me he puesto a charlar, decían, wow, hay que aprender qué es lo que están haciendo, darnos cuenta cómo pueden llegar a movilizar de esa forma. Creo que es un llamado de atención, hay que poner las miradas ahí, porque me parece que las mujeres están dando ejemplo y no hay que dejarlo pasar. Y es más, en las previas, en las asambleas, gran concurrencia de trabajadoras, las trabajadoras de Gael, de Coca-Cola, de las costureras, todas las trabajadoras ahí en la asamblea para que esta marcha que pasó ayer se hiciera realidad. Bueno, si y quieren decir quiero algo. Quiero decir lo último, sí. Que los hombres no se pongan mal, que no están perdiendo protagonismo, sino que acompañen a las mujeres en este proceso en el cual ganamos todos, porque la verdad es que vamos ganando todos. Hay que tomar un ejemplo histórico, más allá de la idea que tenga cada uno, y es las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Cuando las madres llegaron a Plaza, llegaron en matrimonio, ¿no? Y si bien el impulso fue así, la realidad es que son reconocidas las madres, y las madres mismas han dicho que sin los maridos en los bares no podían hacerlo. Se dio la particularidad de ellos ahí porque daba un contexto histórico que no permitía que estuviesen en la plaza. Pero la lucha no es de uno, es de todos. Sí, sí tiene que estar en la mujer, en la visual, porque es la real, es la problemática. Pero uno tiene que estar acompañando porque es la lucha de clases, es la lucha de ambos. ¿no? Y otro detalle que quiero llamar con respecto a lo que se habló recién. La particularidad de una lucha específica, que es la lucha por el aborto, que es una ley, pero que no es la lucha general, porque si no confundimos revolución con reformismo. Claro. ¿Sí? Entonces, se necesita la ley porque hay una problemática real hoy. Nos mueven las pibas. Ahora, la lucha de fondo para voltear tanto el patriarcado o el capitalismo tiene que ser una revolución. Pero si yo no, creo que hoy se sabe que va más allá, que sí, se pelea ese tema. El tema es que se está confundiendo que la lucha feminista solamente es el aborto. Pero la confunde la gente, no la que pero la por protagonista. Eso, pero por eso hay que aclararlo, sí, sí, sí, porque sí. Si no, tenemos versiones, claro, tenemos versiones parciales. Sí, sí. ¿Sí? Cuando, como vuelvo a lo mismo que decía, cuando hay cierta desinformación, hay que aclarar a veces esos detalles porque si no, como que sí, queda muy en la nebulosa. Algo. No dejemos nebulosa, aclaremos. Sí, aparte a veces la ponen en la nebulosa a propósito. A ver, total, ¿no? Sí. Pongamos un hecho práctico. Suponiendo que se apruebe la ley de aborto, ¿ya acabó ya el feminismo? No, no. Por eso, chicos, nos tenemos que ir. Bueno, nos tenemos que ir. Saludo a la chispa de Mendoza. No sé si algún saludito más. Dos detalles. Hoy a las 6 de la tarde, Lavallol, Canales levanta. Si bien levanta. Sí, que levanta la campe, van a estar dentro los compañeros. No es que sí, se van, sí. La lucha. No, se ganó. La lucha. Sí, ah, se ganó. Bueno, un aplauso. Sí, sí. Un aplauso para la compañía de Canales. Totalmente. Bueno, gente, nos vamos hasta el sábado. Nos vamos a ir con un temita musical de Mora. De Mora Navarro. No metiendo la letra. Que necesitan la conducción masculina ustedes. De Mora. No, compañero Dani, es que estamos en todas. Estuve en una marcha hasta las 3 de la mañana. Sale solo. Mora Navarro con el tema Libres y nos vamos hasta el sábado y esto siempre lo va a dirigir una mujer. Adiós. Sin miedo. Así viva, no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para que